Organizaciones sociales reclamaron durante la tarde de ayer por la incorporación de Leonardo Silvera, cooperativista despedido por el delegado de Villa Elvira por haber ayudado en la fiscalización del Frente de Todos en las últimas elecciones. Hablamos con Cristian Medina de Barrios de Pie. La decisión la tomó el delegado de Villa Elvira, Guillermo Ferlín. Exigimos a la municipalidad encabezada por Julio Garro, que siempre se jactó de dialogar, pero que nunca llevó respuestas concretas a los reclamos de las organizaciones sociales y de los barrios populares de la ciudad, que no avance en este grave precedente de dejar sin trabajo a una persona solamente por no pertenecer a su mismo signo político. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.